amigos y con ellos también enemigos. Dejé el campo donde yo naciera, mi padre me diera todo su cariño, la vida y amor. Dejé un padre solo trabajando, solo y triste lo dejé llorando. Y hoy comprendo que aquel viejo triste sintió mi partida, bendijo mi vida y un beso me dio. Estoy lejos y solo en la vida, y al cantar mi pena se mitiga. Mi guitarra que llora conmigo, ella es mi testigo que lloro a lo macho y en Dios tengo fe. Y aunque llore, no se le quita lo macho, compa. ¡Arre! Yo le pido a mi Dios que me escuche y que pronto se acabe mi pena, pues yo quiero volver a mi tierra junto a mis amigos, mis padres queridos y vivir en paz. Estoy lejos y solo en la vida, y al cantar mi pena se mitiga. Mi guitarra que llora conmigo, ella es mi testigo que lloro a lo macho y en Dios tengo fe. Llora, llora, llora, y llora, llora, llora, que los hombres, por machos que sean, tienen sentimientos y saben llorar.